yo quiero verte, amor. Yo quiero verte hoy. Ya pasó algún tiempo, amor, que no te veo. Ya pasó algún tiempo, amor, que no te siento. Y a pesar de este dolor te sigo queriendo. Ese reflejo de